meneo, la bagacha que acompaña. Que baja, que sube, que sube, que baja. Acompaña en el swing de la cachorra haciendo palmas, palmas. De cualquier color, color hagas o rubia. Que sea morocha, que mueva su cintura. De cualquier color, que se acerque a la pista. Que sea gorda, flaquita, igual que mueva su colita. Que baja, que sube, que sube, que baja. Infaltable es un meneo, la vagancia que acompaña. Que baja, que sube, que sube y que baja. Suena el más, dale el más, tu parlante estalla. Que baja, suena el más, dale el más, tu palante está.